que trabaja. Mi vida es mi trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que sí que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que sí que no trabajo yo. El dedo del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma. De mis derechos, no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Hola, buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Aquí estamos con nuestro programa Trabajadores, nuevamente. Hoy vamos, bueno, estamos con Pilar. ¿Cómo les va? Con María del Carmen. Muy buenas tardes a todos y todos. Y con Gaby, que bueno, no puede saludar, pero está saludando con las manos. Menos mal, están más educadas ustedes, porque antes tardaban en saludar. Muy bien, chicas, ¿eh? Bueno. Bárbaro. Se aprende de a poco, ¿vio? Bueno, recordamos a nuestra operadora, que está Sophie. Con problemas, Sofi. ¿Qué problemas tiene? Problemas Sophie, de estudio, problemas de estudio. Ah, bueno. Bueno, esta gente que se le da por... Y nos ha dejado acá otra compañera que nos está operando. Bueno, la gran Gaby. Que nos tiene mucha paciencia. Bueno, si no, no viene. Bueno, hoy vamos a hacer el habitual noticiero, la habitual agenda, y nos va a visitar un compañero del Monteagudo, del Centro Integral Monteagudo, que bueno, que todavía no llegó, y vamos a tratar de comunicarnos con Tato Dondero, que... encabeza la lista, digamos, de la nueva lista de que intenta recuperar la sindicato, ¿no es cierto? La lista multicolor. Multicolor. El sindicato de UTPA. De la Unión de Trabajadores de Prensa, que bueno, que están en una campaña muy intensa, ¿no? En estos últimos tiempos, así que no tienen mucho tiempo, pero vamos a ver si podemos comunicarnos y nos hablan un poquito de qué en qué instancia están. Bueno, ¿por dónde largamos? ¿Por dónde largamos? Estamos acercándonos, como cosa previa de la agenda, sí, al 10º encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, así que verán por todos nuestros medios los carteles invitando, porque es un encuentro abierto. Y es muy importante, ¿no es cierto? Cualquiera puede inscribirse, se mete en la página de la red nacional, que es RNMA, y se puede inscribir. Y va a ser un encuentro, como decís vos, muy, muy interesante, porque reúne a los medios comunitarios, no solo a las radios, y es abierto a todo el público. Un tanto difícil también, ¿no? En un momento en el cual, bueno, no se han producido los avances necesarios para los medios alternativos, me parece, ¿no? Y por otro lado, bueno, con la ley en sí de alguna manera frenada, y en un panorama complejo en general. Así es, va a ser un espacio donde se pueden discutir ampliamente esos aspectos que decías vos, Nena, ¿no? Bueno, así que los invitamos a todos los que quieran ir, es un encuentro abierto, entonces pueden buscar en internet Red Nacional de Medios Alternativos, o sea, RNMA, y bueno, ahí está la invitación, los lugares donde se va a hacer y demás. Así es, 11, 12 y 13 de octubre, nos vamos aproximando, así que ustedes van a también escuchar en nuestra radio, deben haber escuchado desde hace una semanita ya el spot. Convocándolo, ese, exacto. ¿Y a qué vamos entonces? Vamos a la agenda. Bueno, después de unos cuantos añitos, se llegó al juicio del joven Bulacio, que se reabrió, ¿no es cierto? Claro, para el juicio contra el comisario Espósito por la detención ilegal. Recordamos que a Bulacio, cuando se lo matan, fue ante un festival de los Redonditos de Ricota. Y bueno, eso fue en el año 1991. Así que han pasado 22 años. Sí, yo recuerdo a la abuela constantemente reclamando justicia, ¿no? Sí, lo lamentable es que cuando se abre el juicio, ¿por qué se lo va a juzgar a este policía? Es por detención ilegal, no por asesinato. Claro. Es decir, no existe todavía, a 22 años en la justicia, una indagatoria por el asesinato, sí, que llegue a juicio. Ah, bueno, esto se realizó hoy, así que, bueno, es un pequeñísimo avance, pero no lo que tendría que ser, ¿no? Sí. La justicia es demasiado lenta en este país. Sobre todo cuando lo que está en tela de juicio es un poder institucional. Sí. No sé por qué se me ocurre relacionar esta demora tan exagerada de la justicia con otro caso que salió esta semana, sí, que es el de Gracie. El de curita este, sí, realmente despreciable, ¿no? Que todavía la iglesia no le ha quitado. No, hoy dijeron que ya le quitaron el derecho de dar misa. Bueno, porque hasta ayer no. No, y ya lo mandaron a Campana, ahora lo mandaron a la detención de Campana. Bueno, porque el este cura, que además vino zafando. La verdad que asquerosamente, ¿no? Asquerosamente, porque estaba implicado en más de 15 hechos de violación donde las víctimas realmente han sufrido años y años de humillación, se han animado a decirlo, luego solamente se les condena por dos hechos que se pudieron probar. Y el tipo jactándose aún ayer, no sé si lo vieron, pero ayer haciendo un alegato, o sea, totalmente prepotente, acusándolo al fiscal. Sí, como un pobre perseguido. Sí, pero con ninguna humildad, con ninguna humildad. O sea, y y lo mandaban a un penal que no tenía seguridad, sí, un penal abierto. Semiabierto, el de Ituzaingó. Claro, porque, bueno, creo que negociaron eso, ¿no? Me dio la sensación la excusa era que estaba cerca de la diócesis donde él pertenecía, por lo cual todavía cerquita de Morón. Todavía se le podía asistir al curita a ver, no sé, viste, qué consiste la asistencia espiritual a semejante pedófilo. Ahora lo mandaron a Campana. Bueno, me parece muy bien. Bueno, no, pero vos estabas diciendo, retomando, ¿no? La similitud Claro que los casos donde la justicia tarda, es decir, donde los acusados son gente ligada al poder en todo su... Sí, en cualquier variante, En cualquier variante, y no pueden zafar, es decir, están muy señalizados por la sociedad, bueno, tardan... Tardan, postergan, meten, digamos, todo tipo de sí, de formas legales como para evadir las responsabilidades, ¿no? Y se las aceptan además, porque realmente sí, es muy... Es una justicia muy injusta. Conclusión. Lo que pasa es que son jueces, digamos, hay una justicia muy corrupta y eso, digamos, bueno, son años y años para poder dar vuelta a eso también, ¿no? Y hay que ver si hay, si se lo está dando vuelta. Claro, hay un aspecto que es el aspecto, digamos, de corrupción. Sí. Y puede estar el otro aspecto legal, de que la ley en sí misma es injusta, sí, es decir, es una defensa limitada. Es toda una estructura que se dedica a defender la propiedad privada. Claro. Por eso, legalmente, un pibe, ¿se acuerdan ustedes que salía en Crónica? El pibe que había robado un peso. Sí. Preso. Pero dos años, algo así. Los jueces no violaron la ley, claro, para aplicarle esa pena siniestra, claro, a ese pibe. Claro, claro. No es que digamos fueron no fueron corruptos. Comprados, ni corruptos, ni no, claro, aplicaron una aplicaron ley que la ley. Realmente tiene unas limitaciones aberrantes, sí, ¿no? A ese pibe y a otro que había también robado una bolsa de esas milanesas de soja que vienen, sí, bueno, prensadas deben para darle cientos de comer a sus hermanos. Claro. También estuvo preso por robar la bolsa de milanesas de soja. Sí, bueno, eso, porque los conocemos porque salieron mucho en la prensa, claro, y pero eso. Están llenas las cárceles, esa es la demostración más clara. Están absolutamente llenas las cárceles y si vas a ver de qué están llenos, bueno, ahí te para cuenta. Los pobres son las cárceles, no para los del poder. A propósito de las cárceles, no sé también, no sé si lo tienen en la agenda, María del Carmen, pero mañana hay una movilización a Ezeiza. No está en la agenda. Es precisamente contra Marambio, ¿no? Por la designación de Marambio, que es el... ¿Por qué no nos recordás, Negrita, quién es Marambio? Bueno, Marambio es el... Por eso estaba tratando de precisar eso, ¿no? Es decir, Marambio es el que se encarga de las cárceles en este momento, el director de cárceles, que antiguamente tuvo ese cargo, antes de Hortel, que fue el que lo reemplazó, y que precisamente lo destituyeron o lo desplazaron. Así. Por las por innumerables irregularidades, pero irregularidades es un término suave, digamos, por las torturas concretamente, por los malos tratos, los vejámenes a que sometía o que permitía, mejor dicho, no lo hacía en forma personal, por supuesto, que permitía que se dieran, que volvieran a ser moneda corriente en las cárceles, ¿no? Y además porque durante el periodo en el que él estuvo, se producen una cantidad enorme, se instalan el tema de los suicidios, de los detenidos, que bueno, que llega a ser una cifra verdaderamente alarmante. Para los familiares, que hay un comunicado, que bueno, no lo tengo aquí, pero que hoy lo publica la agencia Walsh, en la parte que la agencia Walsh tiene un día dedicado, digamos, a toda la propaganda de lo que sucede en las cárceles, y hay un comunicado que lo firman familiares, donde lo tildan de tirano, de torturador, a este Marambio, y por lo tanto piden la destitución, porque él tiene esos antecedentes, fue reemplazado por Hortel. Aparentemente mejoraron las condiciones durante la gestión de Hortel, y no sé si recuerdan, renuncia a causa de una fuga que también tiene unos tintes muy sospechosos, porque es en un penal de máxima seguridad, logran fugarse y eso causa o fuerza la renuncia de Hortel y vuelve a ser nombrado Marambio. Y verdaderamente llama la atención porque Marambio está muy cuestionado, además de por los presos que son los directos víctimas, y por los familiares, por todos los organismos de derechos humanos que tuvieron muchas dificultades para entrar o directamente no podían entrar durante la gestión de Marambio, ¿no? Él les ponía concretamente límites, les prohibía entrar. Así que llama mucho la atención, es un retroceso, digamos, si pudiéramos hablar de avances o retrocesos en una política que es aberrante en su conjunto, ¿no? Lo que hace a la situación de los presos en este momento en el país. Así que mañana hay una movilización en la puerta, en Ezeiza, en la puerta de uno de los penales. Precisamente, bueno, para protestar por y pidiendo la renuncia y el la renuncia, el desplazamiento de este personaje, ¿no? De Marambio. Esperemos que sea nutrida y que los reclamos se sientan y se pueda desplazar a este fulano. Sí, por lo menos. Porque además indirecta o directamente también es un reclamo contra la tortura en la cárcel. Por supuesto. No es solo porque este señor tiene cara fea o es un maleducado. Para nada, para nada. Es en defensa de un poco de calidad de vida adentro de los. Adentro de las cárceles. Y esto quiero agregar otra cosa que me enteré hoy. Que me comunicaron de Santiago del Estero, que también hay situaciones en las cárceles de Santiago muy terribles, pero ayer, o antes de ayer, van a buscar a la casa a un supuesto chorro, digamos, a alguna persona que, bueno, que parece que había robado. Por supuesto, eso se tiene que comprobar en un juicio, pero, digamos, esta era la aparente situación. Lo fueron a buscar a la casa, lo llevaron detenido y al día siguiente ya está muerto. O sea, es verdaderamente muy alarmante, porque se está dando, es la pena de muerte, digamos, es la pena de muerte instaurada sin juicio, en forma muy habitual. Es decir, esto ya es parte de la realidad de las cárceles. Así que la movilización de mañana es por la muerte de varios detenidos en Ezeiza. Protestando por la remoción de Marambio. Y contra Marambio, pero es por varios detenidos que aparecen colgados en forma completamente casi imposible de que puedan hacerlo. Aparte, aunque se hubieran suicidado, son los responsables, ¿no? Porque el penal reiteradamente se les suicidan, es decir, está fallando. ¿Qué pasa algo en un, ¿no? Penal, claro, donde la gente se suicida. Claro, entonces bueno, y esto de Santiago del Estero directamente lo entregaron a la familia. Muerto. Y hubo una movilización muy importante para Santiago del Estero que fue inmediata y que fue reprimida salvajemente ayer con una cantidad impresionante de cartuchos había en el que quedaron tendidos, muchísimos heridos. Ninguna emisora de televisión lo dijo, nada. Los medios lo ignoraron. Sí, la verdad es que por ese tipo de situaciones también el desarrollo de los medios alternativos como que se vuelve cada día más importante. Cada día más importante. Por eso es que cada comunidad tenga algún medio donde se pueda expresar. Claro, y que esto, bueno, de alguna manera una cadena que pueda ir llegando, ¿no?, a todos lados, porque verdaderamente es como terrible. Territorio liberado a estas bandas, que están organizadas en la policía, ¿no? Sí, realmente. Y en las barras bravas se van. Después vamos a tocar otro tema que también va, desgraciadamente, parecerse en un sentido lo que en La Rioja. Uh-huh. Bueno, seguimos con la agenda. Bueno. Después de esto, da la campaña Hacete Cargo, impulsada por organismos de usuarios del tren, los autoconvocados por el tren, ¿ves?, y familiares de la tragedia que se pudo evitar, pero no se evitó, en 11, juntando firmas para el castigo a funcionarios por ley y que no se proscriban los delitos de los funcionarios, porque ese es otro problema, ¿no?, que hay, que los delitos de los funcionarios prescriben. Que entonces se junta, se liga exactamente con lo que veníamos diciendo, es decir, si la justicia es muy lenta, llega el momento que se prescribe la causa, entonces el funcionario no. El presidente Menem también tuvo esta suerte, el expresidente, que por el dinero que no se sabía bien que había pasado, un dinero, bueno, ese dinero, sí, no, pero ya pasó. Así que él airosamente salió del juzgado sin nada, porque ya había prescripto. Sí, es otra artimaña, ¿no? Sí, injusticia. Sí, es interesante esta, quería subrayarlo, ¿no?, que Hacete Cargo, la campaña que vos decías, María, porque los impulsores de esta campaña justamente son directas víctimas del actuar de los funcionarios. En este caso, está, muy directamente ligado al tren, pero podemos repicarlo en muchos. Y además porque realmente puede ser interesante que mucha gente se sume, porque no están solamente las víctimas del tren, sino... En muchos casos de distintos exactamente. Problemas. Y porque además liga a otro problema que la sociedad en este momento empieza a discutir, que es el problema de la calidad de la justicia. Uh-huh. ¿No? Así que bueno, seguiremos de... Inclusive sería muy interesante traer a nuestro programa, a Radio Semilla, a los autoconvocados del tren. Sí, la verdad que sí. Que la semana pasada, desgraciadamente, no pudimos ir... Sí. Que hicieron una charla dirigida a los usuarios del tren, invitando a Juan Carlos Sena y a otro ex trabajador ferroviario, explicando cuál es la situación con lujo de detalle. Quedaron muy contentos con la... Que por otro lado son expertos, ¿no? Por lo menos Sena es un experto, digamos. Y hablando, o sea, son los que más saben, digamos. Y hablando de ferroviarios, cuando yo venía para acá, escuché de que hoy falleció el conductor de una máquina del ferrocarril Belgrano Cargas, porque iba él conduciendo la máquina con el ayudante que lleva, y una rama de árbol se introdujo en la cabina, tiene como una rejita la máquina, bueno, la rama rompió la rejita, le pegó en la cara, lo destrozó y se desangró en un ratito. No se puede creer, ¿no? Realmente. Y entonces estaba explicando un compañero ferroviario diciendo que la época que los ferrocarriles eran de los ingleses se dedicaban a poner árboles al lado de las vías del ferrocarril, pero se ocupaban de controlar que las ramas no serían los ingleses los que talaban los árboles, pero en fin, no perjudicaran el trayecto del tren. Y también sacaban los pastizales, cortaban los pastizales, eso correspondía a vía y obra. Y bueno, pero actualmente esto parecía este ferroviario que está totalmente abandonado el trabajo ese de vía y obra. Seguramente en la racionalización ferroviaria deben haber... Claro, menos vía y obra. Los podadores... No eran necesarios, seguramente. Y además porque ahora están usando, que también ha sido denunciado en reiteradas ocasiones, para... saca, en vez de cortar los pastitos o hacer lo que haya que hacer de una buena manera, tiran estos líquidos que son venenos. Sí, sí, sí. Y por supuesto que además le hacen mal a toda la gente que vive alrededor. Fumigan. Fumigan con... Para no gastar el corte y no haya trabajadores de vía y obra. Claro, cuando es un pequeño pedacito no pasa nada. Claro. En grandes extensiones, bueno, ha habido pobladores que han que están haciendo esa denuncia con graves casos de problemas en la salud. Y este ferroviario decía que... Terrible, ¿no? Así como hay una ley de medios audiovisuales, habría que hacer una ley del transporte para asegurar que el transporte funcione, una ley nacional del transporte, para que asegurar que el transporte sea seguro tanto para los trabajadores como para los usuarios. Que mientras eso no pase... Es increíble la larga mano de las reformas estructurales que se comienzan a reformar con la dictadura y que Menem las consolida. Es impresionante porque vi una serie de cosas, bueno, que estaban en pie en Argentina, ¿no? Y se ha producido un deterioro brutal en todos los órdenes. Hay goteras, diríamos nosotros, que hacen provocan inundaciones graves. Así es. ¿Y no tenemos alguna noticia a la agenda? ¿Algo? Sí, una un poco mejor. Eso. Bueno, ¿a qué nos convocas? Esta semana fue del 18 al 25. Dentro de esos días está el día del jubilado, que fue el 20. O sea, mi día. Exactamente, el mío también. Y bueno, aparte del, gracias. Esto es para mí entonces. Aparte de luchar, continuar gracias. La lucha los jubilados por las reivindicaciones del salario mínimo vital y móvil, el 82% móvil, que dirigir el instituto del PAMI, y no, que acabe una vez la intervención, vivienda en comodato para jubilados y creación de un Instituto Nacional de Previsión Social que reemplace al ANSES, que sea algo dirigido por los jubilados también y funcionarios del gobierno, pero con los aporte y Día de los Jubilados. Bueno, aparte de estas reivindicaciones, hacen mañana un festival artístico. Un festival artístico. ¿Dónde, María? En el Teatro IFT, en Boulogne-sur-Mer, 549, a las 16:30. Así que todos los jubilados que quieran asistir gratuitamente, ¿hay baile? Pueden ir a ese festival. Así que bueno, así seguro termina. Que los abuelos del francés van. Si ustedes, sí, va, si ustedes me llevan, a lo mejor puedo ingresar clandestinamente, porque no cumplo con los requisitos. No, es cierto que vos sos la joven. La jovenzuela del grupo. Bueno, y con esto terminamos. Cerramos la agenda. Bueno, bien por los abuelos del francés y que tengan una jornada pero espectacular. Hay varias cositas que va a haber este fin de semana. Una es el festival del bachillerato del Bajo Flores. Ah, bueno, después vamos a dar los datos entonces. Exacto, y la otra actividad que también es buena onda, muy buena onda, este viernes. Sí. A las 5 de la tarde en Suipacha y Córdoba, sí. Festival de la Red Nacional de Medios. Mira vos lo que nos diremos contamos. Que, bueno, estamos cerquita ahí del AFCA, sí. Porque está sobre Suipacha el AFCA, bajo la consigna: ninguna interferencia más. Aplíquenos la ley, aplíquenos el 33%. Eso es muy importante porque es la forma de que la ley se cumpla. Así que eso cuando es entonces. Es el día viernes a las 5 de la tarde. Bueno, por supuesto que habrá música y todo tipo de sonidos. El Suipacha. Suipacha y Córdoba. Suipacha, sí. Y la Avenida Córdoba. Que además tiene la finalidad de hacerlo también en un lugar tan céntrico para precisamente hacer visible. Este, claro, que mucha gente conozca, ¿no? Porque la verdad que la realidad de las radios alternativas no trasciende. No tiene ninguna difusión. Es decir, es una tarea nuestra. Sí. Dar a conocer nuestras reivindicaciones, problemas y demás. Es fundamentalmente una tarea nuestra. Sí. Así que allí estaremos en este festival el viernes. Bien. Y además invitaremos al encuentro. Claro, abierto encuentro para los días próximos. De octubre. Así bueno. Es. Bueno, cerramos la página. Vámonos a un hermoso tema que nos está eligiendo nuestra querida operadora Gaby. Y después seguimos. Paloma blanca. portal la flor del comprendimiento, la hierba de la esperanza, la pipa del sentimiento, la hierba de la esperanza, la hojita del sentimiento, la hojita del sentimiento. Es una barca de amores que va remolcando mi alma y va anidando en los puertos como una paloma blanca. Anidando en los puertos como una paloma blanca, como una paloma blanca. En el centro de mi ramo la rusa del corazón, el árbol más amistoso y el fruto de la pasión, el árbol más amistoso y el fruto de la pasión, y el fruto de la pasión. Es una barca de amores que va remolcando mi alma y va anidando en los puertos como una paloma blanca, y va anidando en los puertos como una paloma blanca, como una paloma blanca. Para pensarnos y organizarnos en red, décimo encuentro de la comunicación comunitaria, alternativa y popular, organizado por la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos, el 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Mesas, paneles, talleres de debate, talleres de formación, feria de medios. Décimo encuentro de la comunicación alternativa, comunitaria, popular, el 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Para más información, ingresa en www.rnma.org.ar. Te ignoran, te borran, te tachan, te pisan, te callan, te aplastan, te dejan, te olvidan. Te borran, te tachan, te pisan, te callan, te aplastan, te dejan, te olvidan. Te buscamos, te esperamos, te exigimos, te gritamos. Jorge Julio, ese es tu nombre, y así te quiero llamar. No es un viejo que se fue perdido por ahí, no es un loco que se fue a comprar el pan, no es una pluma en el viento que viaja hacia el mar. Se va hacia el infierno por malo y por necio, revive de nuevo, ya es libre, ya es nuestro. lo vuelven a ir por valiente y por terco. No quieren que escupa que vio en ese infierno. Una bruja volando en el cielo, no está, se habrá ido un poco más lejos. Te buscamos, te esperamos, te exigimos, te gritamos. Jorge Julio, ese es tu nombre. Y así te quiero llamar. No es un viejo que anda perdido por ahí. No es un loco que se fue a comprar el pan. No es una pluma en el viento que viaja hacia el mar. Arrima tu oreja, arrima tu oreja, arrima tu oreja. La radio de San Cristóbal y Valvanera. La radio de San Cristóbal y Valvanera. 106.5, Radio Semilla. Intervención del Ministerio de Educación de la Nación. ¿Volvemos? Bueno, seguimos entonces. Después. Vamos al pequeño noticiero. Sí, sí, sí, disculpen. Pequeño problema de entendimiento. Estamos en el aire. Bueno, tenemos un hermoso y explicativo audio tomado de una radio hermana, hablábamos nosotros de las radios comunitarias, de Radio Voces de La Rioja, acerca de un conflicto muy importante, porque está tomada hace varios días la Universidad de La Rioja, y esto constituye toda una conmoción en allí. En la provincia. Exacto, porque cumple un papel muy, muy importante. Y además porque esto comienza con el despido de profesores, más de 35, con el recorte de sueldos y además con otro hecho, liguémoslo y digámoslo antes de escuchar el audio, que es hace más de 20 años hay un rector allí. Ajá. Que no, que, entonces toda la comunidad, es decir, la toma de la universidad no solo de los alumnos, sí, sino que es de alumnos y... y profesores. Y los profesores. Así que si quieren, escuchamos el audio donde hacen los reportajes los compañeros de Radio Voces. Hay algo interesante que el rectorado, este señor Telio Roldán, que es el rector de hace 20 años, a su vez tiene incorporados en los puestos del rectorado a las hijas de él y los hijos ocupando cargos. Es como por que si estás 22 años en el rectorado, en un sindicato, etc. Son chicas, etcétera, que crecieron en la universidad. Gente que ama a su familia. Se criaron en la universidad. Y este señor, así un poco como el camaleón que cambia de colores según la ocasión, porque el rector este era menemista y ahora es kirchnerista. Bueno, lo mismo que el 99% que el gobernador, de los gobernadores. Además, sí, La Rioja. Bueno, pero eso es lo que se usa, María. Eso no es noticia. Eso es una habitualidad. Vamos a escuchar qué dicen los compañeros. Muy bien, y estamos en contacto con la gente, compañeros, compañeras, docentes, alumnos que están en la toma de la UNLAR en este momento. Estamos en comunicación con Candela Romero, ella es del equipo de prensa de la toma, y nos va a contar un poco cómo están en este momento acerca del petitorio que le han dado a Martín Gil, para comenzar a normalizar ya la universidad y cómo han pasado la noche también, por supuesto, que también nos interesa. Buenos días, Candela, bienvenida a Radio Voces. Hola, Pablo, buen día para vuestro equipo y para toda la audiencia. Muchas gracias, Cande. Bueno, contanos un poco cómo están de ánimos y cómo están trabajando en este momento. Bueno, los ánimos ahora, la verdad es que sorprendentemente están muy bien. Se han pasado una buena noche los chicos que estuvieron acá, yo hace un ratito llegué, ayer se armó la guitarreada, el asado, estoy, a pesar de todo esto es una fiesta, porque la verdad es que la estamos pasando muy bien, pero bueno, seguimos a la espera de algún tipo de respuesta por parte del secretario de Políticas Universitarias, pero hasta ahora no ha pasado nada. Mañana hay una nueva asamblea de delegados y de estamentos para ver cuáles son los pasos respecto al petitorio. Ayer se presentó el anexo del petitorio, pero está redactado únicamente por los alumnos, porque digamos, el estamento estudiantil quiere dejar en claro que a pesar de que los que nos acompañan, eso también, esto comenzó netamente por los alumnos. Entonces, había que dejar bien en claro eso, y también me parece que era necesario dirigirse desde los estudiantes, de la parte de la juventud, hacia el secretario Martín Gil. Bien, con respecto a las declaraciones de Enrique Tello Roldán en la tarde de ayer a los medios que estaban en la puerta de su casa, ¿cómo fue la reacción allí? Yo creo que nos reímos todos, porque la verdad es que no sé qué problema estaría teniendo el doctor Tello Roldán, porque primero, como viste, desmintió la toma, él decía que no había ninguna toma, la universidad no estaba tomada, después negó su renuncia. Ayer la volví a esperar porque dijo que necesitaba que el Consejo Supremo se lo pida. Y bueno, y después, así como ya, cuando ya sobrepasó todas las expectativas que teníamos, decir que la marcha que se hizo antes de ayer no era ni el 10% de lo que se decía. La verdad es que no, digamos, el doctor Tello Roldán no deja de sorprendernos. Pero bueno, ahora por ejemplo salió el independiente que la Asamblea Universitaria, que es el máximo órgano de la universidad, estaría viendo la posibilidad de pedirle la renuncia. Lo bueno es que como que algunas autoridades muy altas están empezando a soltarle la mano. Entonces creo que esto va a seguir hasta en tanto se quede solo. Cuando se dé cuenta que está solo y tiene a toda la ciudad universitaria en contra y a toda la comunidad en contra, yo creo que ahí recién va a caer en la grave situación que es en la universidad. Bien, sabemos que siempre que la gente se moviliza masivamente, a los políticos de turno, hablando mal y pronto, se le caen las babas por cooptar o por poner su nombre adelante. ¿Han tenido problemas de este tipo? No, por ejemplo, venía escuchando una radio muy conocida en donde salían varios políticos de esta renovación estudiantil, de esta revolución en realidad estudiantil. Por el momento, personalmente creo que hay muchos políticos que han aportado muy bien a lo que es la Asamblea, porque hay que tener en cuenta que hace como 5 días que estamos acá conviviendo y la verdad es que el aporte fue buenísimo. Pero, por ejemplo, hay casos en donde, hablo personalmente, ¿no? En el caso del diputado Javier Pineo, está figurando en todos lados y se le ve una sola vez en la universidad. Hay otros políticos que vienen en la cantina en la universidad, por ejemplo, estuvo la gente de la izquierda socialista que viene en la camina, está con los chicos. No viene acá para sacarse un par de fotos y después se va. No, entonces me parece que habría que dividir un poquito el hecho de los políticos, de los candidatos que pueden venir, en campaña estamos cerca de las elecciones, pero vienen y la caminan a la universidad. Pero bueno, hay otros que quieren figurar y salen en los diarios y salen en la radio y acá nunca los vimos. Claro, bien. Bueno, acá sí, Cande, estaba leyendo esto que la verdad que es bastante preocupante. Tello dice que está confiado en que la Asamblea Universitaria no se va a quebrar y le es fiel. ¿Es así o ya están buscando directamente desde la Asamblea también que lo ha puesto en el poder destrabar el conflicto pidiéndole la renuncia? Estoy hablando con Virginia Gorcito, que digamos es una de las bases de la Asamblea, y justamente hablábamos de esto, que es necesario que la Asamblea Universitaria que pida la renuncia, o sea, la, digamos, el drama es que todo es un trascendido, y más que nosotros estamos en la prensa, no te puedo decir la cantidad de trascendidos que hay adentro del aula. Son muchas cosas que van y que vienen, y por eso se convocó a la nueva asamblea, los delegados y los estamentos, para ver qué se hace, pero igualmente estamos a la espera de que las máximas autoridades también le suelten la mano. Por eso te digo, estamos como en condiciones de suponer ahora. Supongo que a lo largo de la mañana iremos viendo qué es lo que pasa. Pero bueno, acá seguimos estando, como digo siempre, no nos vamos a ir. Hay gente que dijo que había mucha grieta en lo que era la asamblea. Estamos muy unidos, la verdad que sí, obviamente hace 5 días que estamos conviviendo y bueno, hay algunas discusiones, pero son mínimas. Gracias a Dios nos estamos llevando muy bien. Y bueno, acá vamos a estar y vamos a seguir a la espera de que el doctor Pedro Roland se entere que la universidad está tomada, que se entere que hubo 10.000 personas en la plaza y que renuncie de una vez por todas. Bien, como vos bien decís, Cande, también hace muchos días que están allí y están permanentemente necesitando ayuda y colaboración por parte de la comunidad. ¿Sabés más o menos a esta hora cuáles son las necesidades más urgentes de la gente que está en la toma? Sí, digamos por el momento, por lo menos anoche nos traen los diferentes delegados, nos traen como para armar comunicados de lo que hace falta. Se necesita agua, más que nada, porque encima por el frío constantemente se están tomando, digamos, se dieron termos con agua caliente, se toma agua de café también para la cocina, así que pues digamos lo más urgente son elementos de limpieza, porque recordemos que están constantemente limpiándose los baños, manteniendo la higiene de la universidad, y bueno, agua y comida, lo mismo, igualmente por ejemplo yo te cuento, en la noche la gente de medicina con los diferentes delegados le dieron de comer a toda la gente que trabaja en la universidad. Y eso creo que es producto de la gente que está donando sus cosas, porque la verdad es que a ninguno le ha faltado el plato de comida, pero creo que gracias a la comunidad, porque si no esto no hubiera prosperado. Claro, la universidad es de los alumnos, de los docentes, de los codocentes y de la comunidad de La Rioja también. Me parece que es por eso también que se ha acercado masivamente a apoyar esta movilización, esta toma y a apoyarlos a ustedes antes que nada. Bueno, Cande, muchísimas gracias por esta comunicación. Un abrazo muy grande a los chicos y las chicas que se encuentran allí, igual que a los docentes que los están acompañando. Y bueno, y los micrófonos de Radio Voces están abiertos para lo que necesiten. Muchísimas gracias, Pau, gracias por acompañar y bueno, estamos a disposición de ustedes. Y bueno, otra cosa que quería decir, lo que estamos diciendo desde ustedes, por lo menos desde nuestra casa, hemos recibido llamados de realidad de los directores de la carrera, de la licenciatura en comunicación social. No digo que nos afectaron, pero sí llamó de muy mala manera la directora, digo porque me llamó a mí. Así que estamos pidiendo la renuncia pública de nuestra directora también. Así que espero que esté escuchando esta radio o que escuche toda la radio donde lo estamos diciendo. La gente de la licenciatura en comunicación social está pidiendo que se vaya. Ayer fue un ninguneo, pero de verdad asqueroso que hizo. Y nos demostró que es una mujer muy nefasta, nos hizo. A ver, digamos, cuando ella hablaba, denotaba que lo único que le importaba era su cargo, ella era suplente en el Consejo Superior. Y bueno, como te digo, llamó y me dijo, bueno, no vamos a mantener neutrales por el puesto, o sea, sin drama lo dijo, así que aprovecho para decirle a la licenciada Pali que es una vergüenza lo que hizo ayer, intentar apretar a una alumna, me pidió que nos juntemos, que nos veamos afuera de la universidad, a lo que le respondimos que yo de acá no me voy a ir, y nadie se va a mover. Así que si tienen ganas de dialogar, que venga. ¿Parisi es el apellido? Palis. Bien. Vamos a tomar nota entonces, y esto por supuesto que se va a reproducir en nuestro blog también, en el Facebook de la cooperativa, y por supuesto que si hay alguien que la conoce y está escuchando la radio, que le avise. Exactamente. Bueno, gracias, Cande, un abrazo, gracias, entonces. Te mando un abrazo. Hasta luego. Bueno, también hemos podemos avisarle a la Palis, ¿no? Palis. cualquier manera. Va a ser lo que sea, va a ser lo que tenga que ser, aunque alguien no quiera, aunque alguien no quiera. Va a ser lo que sea. Y no hay más que hablar, porque así es amar, es querer. Es abrir la puerta desde adentro. Así es amar, es querer. Abrir la puerta desde adentro. Amar es querer, es abrir la puerta de la dentro. Sí, bueno, vamos a hablar unos segundos con Dondero, delegado de Página 12, que nos va a contar para Radio Semilla, programa Trabajadores, en qué está el conflicto, el largo conflicto de prensa, que lo hemos visto en numerosas manifestaciones, y en este momento tienen problemas con el gremio y con las elecciones. ¿Qué nos contás, Dondero? ¿Qué tal? Buenas noches. La situación es la siguiente: nosotros tenemos elecciones el 26 y 27 de septiembre, o sea, el jueves y viernes de esta semana, en un proceso marcadamente fraudulento, donde la Junta Electoral Oficialista no hizo los padrones, no entregó los padrones, ni siquiera de los padrones de empresa. En ese marco hicimos presentaciones ante el Ministerio de Justicia, y la semana pasada la justicia falló a favor de la suspensión por 30 días hábiles de elecciones, y mandando a la Junta Electoral a que nos entregue los padrones o que se lo entregue al Ministerio de Trabajo. A partir de ese momento empiezan a correr los 30 días hábiles hasta la fecha de elección. Ese es el marco general que nos encontramos, y naturalmente, como toda instancia judicial, es apelable, y en este momento, en un juicio sumarísimo, está en la Cámara de la novena de la Cámara del Trabajo. Estamos en una que, por un lado, están suspendidas. Por otro lado, mañana puede haber un fallo que oriente la situación en un sentido u otro. Nosotros, como Policía Tricolor, Frente Unidad Particular, o sea, la oposición de Gremio, vamos a recuperar lo que decía la justicia, y de la suspensión de la selección, nosotros no. Y si es que el elección es donde estamos, tenemos que compartir el tratamiento. Hola, ¿escuchás, Tato? Se está escuchando muy mal. ¿Hola? Ya no se escucha. A ver, intentaremos en breve volver a tomar la comunicación. Mientras tanto, seguimos en Radio Semilla. Desde adentro, para que no se nos estanque el sentimiento. Así es amar, así es querer. Desde adentro todo cambio verdadero solo nace desde adentro. la apelación que va a ser la lista de oposición que ustedes han formado. Y lo que te queríamos preguntar, Tato, es esa lista de oposición que ahora está peleando la justicia en condiciones legales y equitativas en las elecciones, ¿cómo se forma y por qué crees vos que en este momento logran llegar a hacerlo? Bueno, un proceso que venimos desarrollando desde las asambleas, desde las comisiones internas organizadas a lo largo de los últimos años, siempre encontrándonos con un sindicato que nos abandonó, o sea, un sindicato ausente que no se preocupa por los problemas concretos de los trabajadores de prensa. En ese marco hicimos las paritarias del año pasado, que ustedes recordarán, de la rama de diarios, y este año conseguimos hacer una paritaria de toda la rama gráfica. Con eso fuimos organizando desde abajo. Muchas empresas que no tenían comisión interna eligieron los delegados, eligieron delegados paritarios. Desde el año pasado tenemos comisión interna en el diario Clarín. O sea, tuvo una situación distinta en el gremio. En ese marco, y fruto de todo ese proceso que tuvo tres paros generales de 24 horas, un hecho inédito en el gremio de prensa, en los últimos 30 años no había habido ningún paro de 24 horas, hicimos tres para esta paritaria, juntamos 1.500 personas, cortamos el obelisco el día del periodista, o sea, una serie de hechos que realmente demuestran que la cosa está cambiando en el gremio. Hay toda una generación joven de compañeros que le están poniendo mucho empuje, y bueno, lo que somos más, estamos hace más tiempo en esto, tratamos de unir, sobre todo unir a todas las fuerzas y hacer un proceso colectivo y común. Eso permitió presentarnos en las elecciones, están todas las agrupaciones opositoras, compañeros independientes, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, que también está con nosotros en la lista. Es una lista plural, donde distintos políticos, pero que nos une la necesidad de tener un sindicato. Por todo lo que nos contás, venimos siguiendo el conflicto desde hace rato por Radio Semilla, y nos parece que es extraordinario el avance que han hecho, y este escollo de las elecciones que les plantea la burocracia, supongo que lo sabrán saltar con toda la gente que tienen detrás trabajando. La verdad es que quisiéramos tenerlos acá en la radio para charlar más a fondo todos los problemas del gremio, sobre todo después de tanta pelea y tantos logros que han conseguido últimamente, Dondero. Bueno, va a seguir con papás con gusto visitarlas uno de estos martes. Bueno. Mientras tanto, bueno, tenemos una semana complicada. Hoy tuvimos una movilización frente al sindicato y frente a la obra social, hoy al mediodía, denunciando el fraude, pidiendo los padrones y exigiendo lo que simplemente nos merecemos como trabajadores, que haya elecciones democráticas, limpias y transparentes. Y que después gane el que tenga que ganar, que todo bien. Bueno, hola Tato, ¿cómo estás? Habla la negra. Hace rato que queremos verte por acá, y la verdad que estamos siguiendo todo esto con mucha alegría, ¿no? Porque, bueno, son los buenos aires que empiezan a soplar ahí en el gremio. Así que les deseamos mucha suerte, y ya sabés que todo lo que podamos hacer desde nuestro pequeño lugar. Y bueno, los esperamos pronto, y mucha suerte. Sí, vamos a estar por ahí, como no, con mucho gusto. Bueno, saludos a los compañeros, che. Gracias. Muchísimas gracias, buenas noches. Saludos. Bueno, muy interesante lo que pasa en el gremio prensa, ¿no? Venía de atrás y hace ya un... Ustedes recordarán el año pasado cuando ya se los veía... Sí, avanzando. Avanzando mucho, habían conseguido después de... N cantidad de años hacer la paritaria, y se ve que eso era la punta, sí, tres paros generales, dice el compañero. Tres paros generales, la movilización, o sea, han consolidado un movimiento, hay una opción, me parece, ¿no? Una opción diferente y una opción una alternativa más. Porque, bueno, como el compañero decía, ganen o pierden, efectivamente ya han ganado en organización una referencia muy importante, sí, muy importante. Claro, y bueno, tienen detrás varios logros, así que ojalá siga me parece que es un movimiento fuerte, ¿no? Me parece que están sólidos. Sí, sobre todo han ido avanzando, llegar a hacer una comisión en sí, en patronales muy muy jodidas realmente, ¿no? Muy jodidas. Da la impresión de que el aumento del avance del gremio se da en primerísimo lugar en los lugares grandes, en los grandes diarios. Sí. Y que es bastante de conjunto, como vos decís, logran tener comisión interna en Clarín, pero al mismo tiempo el conjunto del gremio también avanza, si no sería un poco difícil como ser. Sí, sí, pero hay muchos lugares chicos también que han logrado, que eran, había como pequeños nidos de organización y en este tiempo evidentemente se han desarrollado, así que bueno. Han entrelazado, seguiremos. Hace rato buenas noticias, ¿no? Buenas noticias. Bueno, tenemos que decir que ya la mesa ya no es de tres aquí. No, no. Tenemos ha aumentado compañero. La familia. Como se había prometido, está con nosotros Daniel. ¿Por qué no te presentás vos mismo, Daniel? Que además vos sos un hombre de radio. Claro, acá. No te tenemos que decir qué hacer. Eso es un micrófono que tiene el cordón chico, pero no importa. Bueno, hola, buenas noches. Soy Daniel Mancilla del Hogar Monteagudo, de Parque Patricio. Y estoy de visita, viendo a las chicas acá. Viendo a las chicas. Gracias por venir. Bueno, te ponemos al corriente. Estamos en la parte del noticiero gremial y como alcanzaste a escuchar, estábamos charlando con un delegado que va como secretario general en la lista multicolor de oposición que se está formando, va, que se formó ya, sí, en el gremio prensa. Sí, estaba escuchando algo. Bueno. Nos queda un cachito del... Bueno, nos queda un... Si Daniel nos acompañase en esta parte del noticiero y después de un corte pasamos a ver cuál es la... Bien, cómo no. Las noticias que vos nos traes. ¿Cómo andan ustedes? ¿No? Pues bien, bien. Bueno, tenemos alguna noticia de la UTA. Los pasajeros de la línea 60... de la conocidísima línea 60, sí, tuvieron una alegría. ¿Qué pasó? ¿Los dejaron viajar gratis? Exactamente. Cuando son los del subte es apertura de molinete. Apertura de molinete. ¿Cómo se llama cuando es en un colectivo? No, boleto libre. Podés subir sin la sube. Ah, muy bueno. Podés subir sin la sube. Bueno, estos compañeros algunos horarios limitados, ¿no? No en cualquier momento, no se crean que esté. Que es todo jauja, ¿no? Exactamente. Esto ocurrió hace unos días, el viernes, de las 6 a las 10 de la mañana y de las 4 a las 8 de la noche, pero son justamente los horarios pico. Los laburantes. Sí. Es una medida de fuerza, obviamente. Es una medida de fuerza que vienen estos compañeros peleándolo desde hace mucho rato, porque la patronal realmente los hostiga. Ellos tienen varios puntos por los cuales están peleando. Además hicieron toda una campaña muy interesante porque ellos se dirigen a los usuarios. Sacaron un afiche muy lindo que dice, y muy realista, es decir, ¿usted quiere seguir viajando como ganado? Donde la gente sale. Entonces, uno de los primeros puntos que ellos plantean es una queja por el mal servicio que la empresa le presta a los usuarios. Sí, porque tiene 60 unidades de las 340 que tiene, 60 que no las utiliza. No las saca. Y pero por cada unidad cobra 70.000 pesos mensuales de subsidio. Quiere decir que es todo. Esta es una realidad de todos los medio colectivo, ¿no? Llamados los colectivos, sí, que lo hacen desde hace muchísimo tiempo, que son subsidiados, entonces ahorran, es decir, roban la nafta, por un lado, la unidad no se deteriora, por lo cual no tiene mantenimiento prácticamente, y eso... No pagan chofer, o sea que tienen múltiples beneficios. Y a costa, obviamente, de que la gente tiene que esperar muchísimo más tiempo entre colectivo y colectivo y viajar muy mal. Ustedes, es decir, la población creció y el servicio se redujo enormemente, pero se redujo por esta situación verdaderamente irregular que no tiene los controles que debería tener, que ha sido denunciada desde hace muchísimo tiempo por los mismos trabajadores y no en un determinado momento existieron unos controles que la empresa viola. Y luego hay muy poca forma, digamos, hay muy pocos inspectores que pueden digamos aparecerse en esos lugares y hacer los controles efectivos. Y bueno, y después habrá otras cosas en el medio. La cuestión es que esto es un robo directamente y va en detrimento claro de la gente que espera en la esquina, ¿no? Bueno, seguimos. Estos trabajadores han hecho esas medidas por, como decíamos recién, por un petitorio. Primer punto era referido, como decíamos, a el mal servicio que sufren los usuarios. El segundo punto que ellos plantean es el desconocimiento que hace la empresa de las medidas cautelares de la justicia para reincorporar a dos compañeros que ellos tienen despedido, pelearon por su reincorporación, la justicia les dio la razón, pero la empresa no les cobra sueldo, los reincorpora y no les cobra sueldo, y no les paga sueldo. No les Dota, recordemos que Dota es el nombre de la empresa, ¿no? Después tienen el tercer punto es en relación a un trabajador específico, un compañero de ellos, Pérez, enfermo del riñón, que tiene que hacerse diálisis 3 veces a la semana. La justicia ordena que se le respete cierto recorrido y cierto horario y la empresa desconoce eso. O sea, es de una brutalidad importante. Es muy probable, bueno, no conozco esa situación, pero los problemas renales en los colectiveros es enfermedad profesional. Sí. El cuarto punto, como decíamos, del petitorio, bueno, que tampoco está pagando los sueldos del cuerpo delegado, que es una forma de presionarlos y no respetar los derechos de agruparse y formar sindicato y nombrar a sus representantes. Es una barbaridad, hace 3 meses que no les abona el sueldo. Así es. Después tienen otro punto específico que es sobre la cabecera que tienen acá en Plaza Italia. Y bueno, y tienen algunos otros puntos, pero lo esencial es el mal servicio y los usuarios. Exactamente, y el desconocimiento de las resoluciones que ha hecho la justicia con respecto a los despidos. Y el desconocimiento del sueldo de los delegados. ¿Qué tal? ¿Qué problema? Vamos a tener que traer nuevamente a los compañeros de UTA. Hoy estaban citados al Ministerio de Trabajo, por eso no pudieron venir. Nuestra compañera María del Carmen intentó comunicarse con Marcolín, ¿no? Sí, exactamente, pero tenían que estar en el ministerio y no quiso comprometerse porque no sabía cuándo iba a terminar. Bueno, volveremos a comunicarnos con ellos para saberlo. Desgraciadamente, si la organización que tienen estos compañeros en la 60 se extendiera un poco más hacia las otras líneas, otro gallo cantaría, porque el problema de los subsidios es un problema para atacar más bien del conjunto del gremio, ¿no? Porque es gordo, no es... Es gordo, es un negocio muy importante y pelear contra ese negocio requeriría aparte de muchos colectivos, mejor dicho, de muchos colectiveros. De muchos colectivos sería humanos. Bueno que los usuarios claro, también se plegaran a los reclamos. Por eso que me llamó la atención, muy buenamente, la campaña que ellos hicieron dirigiéndose al usuario. Sí. Y me imagino que los usuarios que subieron el viernes y no les cobraron, todos se enteraron de cuál era la razón. Porque aparte de que uno viaja mal, están usando nuestra plata, porque la plata de los subsidios es la plata que nosotros pagamos con los impuestos, el IVA inclusive. Así que naturalmente nuestra plata sirve para enriquecer a las empresas y las empresas nos hacen viajar como ganado. Ese es el asunto. O sea, no solamente se viaja como ganado en los trenes, esa podría ser la consigna, también en los colectivos. Y encima se tardan montones y después vienen de a 5 por ahí. Bueno, el otro conflicto importante que veíamos es del gremio gráfico, estuvimos con prensa, ahora gremio gráfico, que es Impresores Sociedad Anónima, que tiene su sede allí en Pilar. En el Parque Industrial. Así es. Bueno, con un nuevo hecho que vamos agregando a lo que comentamos la semana pasada, es una empresa muy importante, cuyos dueños se dice que son del Opus Dei. Bueno, estaban en asamblea los trabajadores discutiendo sus quehaceres y entró la policía. Ellos denuncian que este hecho es absolutamente ilegal. La CANA entró con una jueza, con una fiscal, que los para disolver la asamblea, y llaman a todo el mundo para disolver una asamblea. Que violaban el derecho de la empresa a producir libremente. Eso fue la causa. ¿Vio usted, señor empresario? Tome nota. ¿Qué tal? Bueno, creo que sí, que es muy jodido esto. Sí. Por eso que nosotros lo habíamos remarcado. Ya habían tenido encuentro con la policía cuando ellos hicieron una estadía ahí a la entrada del parque, pero digamos que era como más normal. Pero esta vez entraron a disolver la asamblea a la calle. La verdad que hay muchas intervenciones de la justicia en este sentido, de la limitación de los derechos laborales. Esto me parece que es un tema que... Vos decís de la justicia, pero no de la policía. No, directamente de la justicia, o sea, que por supuesto avala un accionar policial mucho más legal, digamos, porque van, como en este caso, con la fiscal. Y en otros casos hay varias situaciones de que les aplican el Código Penal a los trabajadores, armando situaciones como estas, de que, por ejemplo, se está violando el derecho de la empresa a producir, o sea, cosas que, digamos, rebuscadas, pero que que están contando, ya son varias situaciones que estamos registrando, en la cual quedan involucrados los trabajadores en juicios penales, no laborales. Entonces, me parece que también es un signo preocupante. Podríamos hacer algún pequeño relevamiento, ¿no?, para la próxima. Sí, bueno, la Correpi tiene extensísimos informes, ella saca, me parece que mensualmente, y hace muy poco tiempo sacó un informe, y habían sacado otro también muy extenso cuando fue lo de la ley antiterrorista, y después, bueno, ellos van van sistematizando situaciones donde se está aplicando la justicia penal a muchas situaciones que serían de carácter laboral, y bueno, que es la... Bueno, recordemos que toda esta lucha que están llevando adelante estos compañeros gráficos de Impresora Sociedad Anónima es por el despido de uno de sus delegados, y que estaba antecedido por despido a más de 50 compañeros. Ellos denuncian que la empresa tiene una sistemática política antigremial, por eso despiden al delegado, por eso recurren a la justicia y traen a una fiscal para intervenir con la CANA, ¿no?, a una asamblea. Por eso trajeron a gendarmería, también con un despliegue represivo muy importante. Y bueno, los compañeros llaman a las comisiones internas de los sectores cercanos y a todas las organizaciones sociales a apoyarlos en esta lucha, porque, como decís vos, va bastante más allá de lo y en general de lo que se usa. Son muchos compañeros que no están sindicalizados, precisamente no tienen respaldos, entonces son las primeras peleas, y en algunos casos allí en el Parque Industrial se están registrando varias a lo largo de todo este año, y evidentemente han optado por una estrategia de amedrentar, ¿no?, de parar esto vía la represión, ¿no? Sí, no, interesante la negociación. Saber qué piensa, cuál es la opinión del Ministerio de Trabajo de esto. Sí. Sería interesante. Digamos, el Ministerio de Trabajo que corresponda. Sí. a la zona, ¿no? Sí, por sí, ahí, sí. Provincia, nación. Claro que sin la gendarmería mediante, porque es difícil dialogar cuando viene la gendarmería, sí. Y te saca a los palazos. Claro, ¿no? Claro, ahí no hay diálogo posible. ¿No? Sí. Ahí hay piececitos para poder defenderse. Y bueno, nos comprometemos a seguir con este tema. Sí. Y por otro lado, plantear qué se está haciendo desde el punto de vista de las organizaciones sindicales o de las agrupaciones sindicales para defenderse de... Bueno, ha habido presencia en este conflicto y en otros dos, en el parque industrial de FETIA. Ha habido presencia y ha habido afiliaciones bastante importantes de los compañeros, concretamente a FETIA, de la CTA, de un sector de CTA, el sector de Yasky, justamente en estos conflictos que los compañeros encuentran como ese respaldo, lo han encontrado en este momento en FETIA. En algunos casos, ¿no? De los conflictos, claro, que se desarrollaron ahí en el Parque de Pilar. Claro, lo interesante sería saber qué se está haciendo a nivel sindical para aunar estos casos que tocan con la justicia y quedan los compañeros con causas pendientes, porque se impone una estrategia de pelea y de defensa común, ¿no? Y es una pelea dura, importante, digamos, por lo que decíamos. Sí, pues ya no se limita solamente a una pelea contra la patronal. Claro, ¿no? Claro, no es un despido, sí, y el patrón que parte te despide. Encima de la justicia, sí, sí, la, sí, policía, sí. O sea, hay que tener que... Claro, la patronal, claro. La justicia, la policía, las leyes, el gobierno, el Estado. Empieza, o sea, a haber una claro, cuestión, otra mucho. Vía, ¿no? De ordenamiento en el aspecto laboral, ¿no? En el plano laboral, concretamente, sí. Y también muy importante que se hostigue a los delegados, que los descuentos salariales sean arbitrarios. Bueno, el otro día también nos invitaban a una movilización de los metalúrgicos, ¿recuerdan? Que también por el desafuero sindical de dos compañeros, o sea, aparecen bastante seguido estos casos. Me parece que tenemos que poner un poquito el foco y ver un poco más, que si podemos recabar una información más sistematizada, ¿no? Es un tema, me parece. Algo que ya está repitiendo, y eso sí, es importante. Digamos, si nosotros tuviéramos una representación sindical digna, el primer punto, antes que aumentos salariales, para mi gusto, el primer punto es la defensa de todos los compañeros que tienen causa por pelear. Segundo punto, aumento sueldo. Pero, o sea, no se puede mantener una pelea si uno no se hace cargo de sus compañeros, ¿no? Seguro, claro. Pero bueno, a ver, vamos a algo. Que vamos a ver cómo termina. Más juvenil. ¿Qué? La toma de los colegios. Ah, bueno, está bien. El capital. Yo creí que iba a haber algún picnic de la primavera, algo de eso. No, pero tiene que ver. Están tomando los colegios. Están tomando los colegios. Bueno, ya hay varios. Sí, es insólito, ¿no? Por lo que toman los colegios. Por estudiar. Claro. Para poder estudiar. No es para no estudiar, es lo contrario. Debe ser histórico eso, pero Macri lo posibilita. Tiene que tomar el colegio para que no le saquen materia. Para que no le saquen. Es increíble, la verdad que es increíble. ¿Y qué materia? Historia. Geografía. Bueno, este domingo también sería lindo tener a alguno de los estudiantes por acá, ¿no? Sí. Bueno, mientras tanto les vamos contando algo. Este domingo, ¿qué pasó? Una gran asamblea que congregó a muchos delegados y estudiantes y centros de estudiantes de los colegios tomados, más otros. Resolvieron continuar con las tomas. Hoy iban a dar una conferencia de prensa en el Mariano Acosta. Y el miércoles van a juntarse nuevamente y van a organizar cortes de calle, es decir, el día de mañana. Y planean una movilización para el día jueves. Esta semana más de 15 colegios están discutiendo en asambleas si se suman o no se suman a las tomas ya existentes. Y bueno, uno de estos compañeros dicen que en esta reunión del domingo votaron un documento planteando cuál es su situación, que se llama titulado ¿Por qué los estudiantes secundarios rechazamos la nueva escuela secundaria de calidad NESC? Así se llama el proyecto que se supone que tiene que entrar en vigencia. Claro, porque no es solamente la cuestión de sacar, digamos, de la currícula de las materias estas, claro, es sino un que proyecto. Hay otras cuestiones, claro. Bueno, con este documento, dicen los compañeros, pretendemos explicarle a la sociedad y dejarle en claro al gobierno por qué estamos tomando colegios. Ayer llevaron este documento al Ministerio de Educación de la Nación, o sea, al ministro Scileone, y al ministro de Educación de la ciudad, Bullrich, para que lo analicen en conjunto, dicen los chicos, y puedan entender cuáles son nuestros reclamos. Nuestro reclamo es muy simple: no queremos esta reforma educativa porque destruye la escuela media. Ellos sintetizan así en qué significa este proyecto NESC. Invitar a todo el mundo, a todas las escuelas, a hacer asambleas en sus colegios, discutir el tema y sumarse a la pelea. Sí, porque tienen otras, por ejemplo, los horarios, ¿no es cierto? Los horarios vespertinos se sacarían. En las escuelas técnicas se sacan materias fundamentales, como es dibujo técnico, por ejemplo. Bueno, el título de perito mercantil no iría más. Es muy grave, es decir, es un arrasamiento, sí, uh-huh, de la escuela media. Queda reducida a un esquema mucho más primario, de mucho más condensado de algunas materias que se dan, con lo cual nuevamente se reduce la calidad educativa y además, bueno, a lo que apunta toda la tendencia que viene desde hace años, que después vos tenés que completar los estudios con estudios pagos. Entonces lo que se está dando la escuela pública está reduciendo cada vez más la oferta, digamos, de currícula, claro, que antes era mucho más extensa, uh-huh, y después, bueno, te queda así como un núcleo mínimo de conocimientos, que además contra la historia, digamos, porque en realidad cada vez se necesita más, es decir, cada vez se necesita mayor más capacitación, más profundización en los, claro, programas, seguro, otras materias, ¿no? Se necesita un ayornamiento, pero de calidad. Claro, lo que se estaría imponiendo también es lo que ha salido en las discusiones de los jóvenes, es una nueva discusión de la Ley General de Educación, uh-huh, de toda la nación, uh-huh, que creo que no está desligada de lo... ese cuestionamiento general que hay en toda Latinoamérica, no en toda Latinoamérica, pero en muchos países de Latinoamérica, de los estudiantes contra las precariedades de no solamente de edilicia, uh-huh, sino también de en los contenidos, ¿no? Claro. De los contenidos tan sí, miserables de toda la... vaciarla también a la escuela, ¿no? Sí, sí. El vaciamiento de la escuela, que no solamente en Argentina, ¿no? Algo importante es que convocan a los padres y docentes a acompañar estas medidas de lucha. Entonces la marcha es el jueves, ¿no es cierto? Además, bueno, por sí, un lado acompañar en las tomas, porque acompañar, claro, en las tomas es muy importante, claro, sí, porque los muchas veces le caen a la noche, caen a veces amedrentando, prepoteando. Claro, es fundamental que los viejos estén ahí. Es fundamental, sí, sí, sí, sí. Así que bueno, con esto vamos a un corte, así después seguimos con nuestro invitado de lujo. Nuestro invitado que además esto de escuchar una voz masculina, ¿no? Nos pone nerviosas. Bueno. Chicas, me van a hacer poner colorado. Vos no te pones colorado. ¿Para qué le vas a hacer creer eso? Ni pintado. We'll be right back.

Cuando vos te vas, cuando vos te vas, él no espera más. Cuando vos no vienes, ay, si miras atrás, si miras atrás, ya no lo ves más. Como si fuera cierto, él te vende el tiempo, es un vendedor. Vendedor, vendedor de tiempo. Vendedor, vendedor, vendedor de tiempo. Estamos en tiempo de siembra. Plantá tus ideas. Plantá tu música. Plantá tus palabras. Plantá tus sonidos. Plantate. Radio Semilla, 106.5. Seguimos entonces aquí en Trabajadores con Daniel. Nuestro amigo Daniel, que vino hoy a visitarnos, esperemos que vengas más seguido porque siempre prometés pero no venís. Y bueno, y nos va a comentar un poco, hubo bastante movida con relación a la situación de los hogares, ¿no es cierto? A la situación de toda la gente que está en la calle. Sí. Vos, yo recuerdo, por ejemplo, sí. Que habían muchas organizaciones sí. que se preocupaban por la gente en situación de calle, desde, no me acuerdo si fue este año, creo que fue a principio de año, pero todos dispersos. Ajá. Entonces, ¿y qué hacían, digamos? Bueno, ¿cómo colaboraban o cómo ayudaban? La gente ayudaba de muchas formas, no solamente dándoles comida, ropa, sí. calzado, también se encargaban de tramitarles documentos, de uh-huh. digamos que muchas formas de ayuda, ¿no? Eso, organizaciones. Organizaciones civiles. Sí. ONG, sí. Muchas organizaciones así de ese tipo. Como Daniel, por ejemplo Proyecto 7, sí. ¿no? Ajá. ¿Qué es Proyecto 7? Bueno, Proyecto 7 es la ONG que desde hace 2 años y medio, 3 más o menos, se hizo cargo de lo que es hoy el Hogar Monteagudo o el Centro de Integración Monteagudo, sí, ¿sí? ¿sí? Para gente en situación de calle. Uh-huh. Esto antes pertenecía a la iglesia y era un parador más. Y Proyecto 7... ¿Qué diferencias tendría, digamos, con un parador cualquiera? Bueno, por ejemplo, el director, que es Horacio Ávila, que pasó 7 años en situación de calle, sí. Junto con gente muy solidaria, alguna gente de partidos políticos y todo eso, uh-huh. Pero ya Horacio ya había delineado un proyecto... ¿Sí? Sí. Que es el que se lleva a la práctica hoy en el Hogar Monteagudo, que a diferencia de los paradores, donde te tenés que ir a la mañana temprano, uh-huh. o sea que pasás una noche, comés, te bañás y después otro día te tenés que ir. Uh-huh. Y los paradores aparte no te resuelven nada de uh-huh. los problemas que vos tengas, por ejemplo la falta de documento. Uh-huh. No, no te lo resuelven, ¿viste? Y a partir de que... Es una cama y un plato de comida que está ahí... Claro, claro, es una noche que pasás en un parador o en un hogar de la, del gobierno de la ciudad. Y al otro día a la calle. Y al otro día hay que ir, estés en invierno, en verano, como no importa. Lo que sea. Te tenés que ir. Uh-huh. Y en el hogar Monteagudo, o el proyecto de Proyecto 7, que se aplica hoy en el Monteagudo, la gente se queda. Ajá. Y aparte de quedarse, recibe todo tipo de ayuda que necesita, en salud, en adicciones, en documentación, por ejemplo, en la cuestión de las relaciones familiares. Ajá. Tratar de renovar, digamos, de volver a los vínculos. Volver a los vínculos, exacto. Uh-huh. Con hijos, con familias, ¿sí? Y después, bueno, hay psicólogos, ¿no? Sí. Y aparte, me imagino que deben ser múltiples los problemas y digamos que tiene cada, que arrastra cada uno, ¿no? Sí, sí, seguro. Son una multiplicidad de problemas lo que tiene la gente que ha estado en situación de calle y que ha estado durante muchos años, ¿no? O sea, que ahí, digamos, en el Monteagudo se tendría una, como dice el nombre, ¿no? Un centro integral, o sea, se tendería a ver a la persona en toda su complejidad y sus necesidades, ¿no? Claro, tal es así de que, por ejemplo, la ley 3706, sí, que la hizo Proyecto 7, la ONG, junto con otra gente, con gente solidaria, con organizaciones sociales, con partidos políticos y todo eso. Elaboraron, digamos, esa ley. Claro, que es, digamos, lo que se aplica en el Monteagudo. Para que se aplique en general. Claro, exactamente. Eso. Ajá. Exactamente. Ese es el contenido de la ley, o el principio de la ley, ¿no? Ajá. ¿Está aprobada esa ley? Sí, la ley se aprobó hace ya más de 2 años y medio, pero no fue aplicada hasta el día de hoy. No está reglamentada, a lo mejor. Claro, no está reglamentada. Entonces, al no estar reglamentada no se puede aplicar, ¿no? Pero a partir de que Proyecto 7 hace un llamado a las organizaciones sociales, fundamentalmente que se ocupaban del tema situación de calle, sí, se logra, digamos, un movimiento de unidad y coordinación, fundamentalmente para luchar por la aplicación de la ley. Sí. Así o sea es. Que ha cambiado la situación entonces. Vos decías al principio que antes había mucha gente, incluso organizaciones que, digamos, atendían esas problemáticas, uh-huh, pero en forma cada uno por su lado. Claro, exacto. Y exacto. Esto lo modifica esta convocatoria a pelear para la reglamentación definitiva de la ley. Claro, a raíz de esto se crea el espacio Carlos Mujica. ¿Que es el conglomerado de estas organizaciones? Exactamente, sí. Ajá. Son aproximadamente unas 50 organizaciones que cada vez se van sumando más. Ya incluso a esta altura de la provincia de Buenos Aires. Mirá vos, que ni siquiera sabrían ustedes que existían. No, en algunos casos no. Por ejemplo, en Morón. Ajá. Y en otros lugares. Nos comunican que existen, que se quieren integrar y bueno, lo están haciendo, ¿no? Se van integrando. Sí, sí, sí. Entonces, este año, después de algunas reuniones del espacio Mujica, se decidió que había que empezar a movilizarse, a luchar ya sobre firme. Para lograr que la ley se aplique y primero que se regule, por supuesto, ¿no? Claro. Bueno, se hicieron muchas movidas, muchas formas de lucha, de expresiones. ¿En qué consistían esas? Por ejemplo, colchonazos. Hemos ido muchas veces hasta casa de gobierno de la ciudad. Hemos tirado unos cuantos colchones ahí, nos quedábamos ahí, viste, nos tiramos, acampamos con familias y todo eso, porque el tema de la gente en situación de calle no es solamente la gente que está en la calle propiamente dicho, sino que incluye a la gente que está en los hoteles, claro, y en las pensiones. Claro, que transitoriamente les han encontrado ese lugar, ¿no es cierto? Pero claro, hay gente que, digamos, está transitoriamente porque es gente que alquila por un subsidio, claro, que da el gobierno de la ciudad, que eso lo consiguió Proyecto 7 hace varios años atrás. Ah, mirá qué dice. ¿Y qué pasa? Cuando el gobierno se atrasa en el pago del subsidio habitacional, sí, la gente queda en la calle, porque al no pagarlo... No le permiten quedarse en el hotel. Claro, el problema de fondo entonces es el problema de la vivienda, ¿no? Claro, es el lugar donde vivir. Es el lugar donde vivir. Es el problema de no tener una casa. Y nosotros abordamos también la temática de la vivienda en general. Por eso que participamos en el movimiento de inquilinos. El MOI. En el SIBA. De cooperativas, sí, con los compañeros del MOI también, tal es así. Está que vinculado. Claro, hemos hecho junto con ellos, SIBA, MOI y varias organizaciones, fue que hicimos el primer congreso de la vivienda y el segundo congreso aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y por ejemplo, en esto está el tema de las cooperativas de vivienda. Y nosotros somos parte interesada en esto. Seguro. Y resulta de que la cosa con el gobierno de la ciudad es muy complicada, ¿viste? Para que te tasen un terreno que una cooperativa le ha presentado al gobierno, y capaz que pasan 3, 4, 5 meses y no te lo van a tasar, no te dan bola directamente, ¿sí? Y cuando ustedes decían que han hecho acciones, colchonazos, sí, etcétera, ¿Han tenido alguna recepción de alguna autoridad que va a sentarse a charlar cuál es la problemática? Sí, nosotros a partir de las movilizaciones y todas las expresiones de lucha que hicimos, como el hecho de juntar firmas, mostrar y explicar qué es estar en situación de calle, en una de estas medidas de lucha que hicimos en las puertas del gobierno de la ciudad, nos atendieron funcionarios que a partir de ahí, de esto estoy hablando de hace unos 2 meses atrás, comenzamos a dialogar con ellos y fue, con la ministra Stanley de Desarrollo Social, tuvimos una serie de encuentros donde, por supuesto, que estuvimos hablando sobre la ley. Entonces, bueno, ella decía que la ley se estaba estudiando la regulación de la ley. Bueno, a partir de las movilizaciones que hicimos y que empezó el diálogo con el gobierno de la ciudad, hace poco nos llamaron para empezar juntos a trabajar en la regulación de la ley. Bueno, ¿todavía no está terminada de reglamentar? No, no está terminada porque digamos que tiene cierta complejidad, ¿no? Pero aparte porque no queremos dejarlo solo al gobierno que lo haga, sino que queremos dar una mano en esto. Quieren darles una mano, muy bien, son solidarios con el gobierno. Claro, porque de ahí se desprenden una cantidad de cosas concretas, es decir, porque para que se haga efectiva tiene que haber recursos y tiene que haber una cantidad de medios, ¿no? Sí, sí. Que si no los ponen va a ser letra muerta también. Por supuesto, fundamentalmente hay que contar con los recursos, porque acá, por ejemplo, la ley es una ley integral, porque no es solamente la cuestión de sacar la gente de la calle y meterla en algún lado. Claro, porque, perdóname Daniel, pero a mí me parece que la persona en la calle, ¿no es cierto?, es como que sintetiza de alguna manera el cúmulo de problemas de la sociedad, es decir, porque es una persona que sin duda ha quedado sin trabajo. Claro. En algún momento. Por lo tanto, ha habido un deterioro en su incluso en su autoestima, ¿no? En su situación personal, las rupturas de lazos familiares que conlleva toda esa situación, por lo tanto la pérdida de la casa, generalmente, ¿no es cierto? Es como una cadena. Esto que estoy diciendo es muy esquemático, pero digo, es como una intersección de situaciones de pobreza, de abandono, de soledad, de problemas de salud que se van acentuando en la calle, porque la vida en la calle, ¿no es cierto?, debe llevar a una cantidad de problemas físicos y mentales. Sí, es una pérdida de a poco de muchas cosas, ¿no? Ajá. O sea que poco a poco se va perdiendo cosas hasta llegar a perder todo. Y se parte de, fundamentalmente, de la pérdida de trabajo. Claro. En algunos casos son problemas familiares lo que lo llevan a la calle a uno, pero sí. La gran mayoría son problemas de trabajo. Por ejemplo, tenemos gente que está en la calle desde el menemismo. Claro, claro, claro. Tenemos gente en la calle a partir del 2001. Claro, sí. Claro, claro. Hay varias camadas que se van sumando, claro. Y no se resuelven las anteriores. Claro. Exacto, que son de momentos críticos que atraviesa la sociedad, ¿no? Claro, y no hay políticas, nunca hubo políticas de gobierno para la gente en situación de calle. Claro. Entonces tuvo que aparecer, por ejemplo, una organización de gente que estaba viviendo en la calle. Claro, que conocía y que eso. Conocía puntualmente los problemas para empezar a encontrarle solución. Por ejemplo, en Plaza Congreso, donde fue donde se desarrolló, y en la Facultad de Psicología, donde se empezó a desarrollar, se empezó a gestar la ONG Proyecto 7. Con gente en la calle. Con gente estando en la calle. Estando en la calle. Eso es, que es sumamente interesante esto, ¿no? Claro, porque la ONG se crea estando la gente en la calle. Pero no viene desde afuera, digamos. No, claro, claro. Y, por ejemplo, era gente que estaba en Plaza Congreso. O sea que la ONG funcionaba en Plaza Congreso. Buenísimo. Funcionaba en situación de calle. Exacto. Sí, claro. Estoy pensando, digamos, irónicamente, en las reglamentaciones para tener una ONG. Te exigen, claro, un lugar. ¿Dónde? Claro. En Plaza Congreso. Plaza Congreso. Claro. Es maravilloso. Bueno, hay muchas cosas que ayudaron, por ejemplo, cuando la gente iba a la Facultad de Psicología, donde fue muy bien acogida la gente, recibió ayuda. Entonces, digamos que un poco desde ahí se parte para una serie de logros, ¿no? Y ahí, estando en Plaza Congreso, se empieza o se conquista el derecho a que la gente en situación de calle tenga documento, por ejemplo. Ajá. Se logra la conquista del subsidio habitacional. Ajá. Y así sucesivamente se van ganando cosas con la lucha, porque por ejemplo, la ONG, la gente en situación de calle, acompañada incluso por gente de la Facultad de Psicología, estudiantes y todo eso, hicieron en su momento lo que se llamó un frazadazo. Sí, me acuerdo, frazadazo. Claro, que la gente salió con frazadas a la calle, hizo una marcha, y fueron a reclamar al gobierno, que en esa época estaba Ibarra, por ejemplo. Uh-huh. No era que estaba Macri. Claro. O sea que claro, el problema viene de hace mucho tiempo, ¿no? Así es. Y Macri lo que hizo fue agudizar esta situación, y junto con, por ejemplo, las crisis. O sea, llenar los demás compañeros a ustedes. ¿Cómo? Macri lo que hizo fue de llenar los demás compañeros. Claro, claro, por supuesto, por supuesto. Claro. Es muy interesante esta concepción de una ONG que no asiste, digamos, que no va hacia los problemas, sino que surge del problema. Claro, exacto. Y entonces plantea el cambio, sí, ¿no? El cambio de la situación. Y decíamos que se necesitan muchos medios, muchos fondos, mucha guita para esto, porque, como yo decía, la ley es integral, ¿sí? Claro. Y comprende, por ejemplo, que la persona que aplicada la ley, sí, todos los paradores verdes de la ciudad tienen que estar abiertos las 24 horas del día. Muy bien, claro. Y ser centros de atención de la gente en situación de calle. Claro. Y ahí, por ejemplo, tienen que, a partir de esos lugares se tienen que ir resolviendo los problemas de salud, de adicción, de trabajo, de educación, de, o sea que de vivienda. Claro, la ley contempla todo eso. Ajá. ¿Sí? Y hay que tener guita para eso. Claro, ¿no? Claro, porque ese fenómeno la ley, pero después, ¿dónde están los médicos? ¿Dónde están los psicólogos? Claro. ¿Dónde están los lugares dignos para pasar las 24 horas? Y después el problema de vivienda y de trabajo que cada uno necesitaría, ¿no es cierto? Para dedicar. Digamos que el gobierno de la ciudad, gracias a las inversiones que ha hecho, cuenta con bastante plata como para eso, sí, ¿no? La única bronca que me da a mí es que nosotros gestionamos los lentes en Babuí y Entre Río, y resulta que nos dijeron, bueno, muchachos del Hogar Monteagudo, ¿no? Sí. Porque se ve que de Pabón Entre Río le dijeron, vengan a buscar los lentes, algo le tienen que haber dicho. Claro. Y entonces nosotros fuimos a buscar los lentes, resulta que nos dijeron que desde el mes de mayo que no hacen más los lentes porque le sacaron 3 millones de mango, que los... ¿Era el presupuesto para eso? Claro. Para lentes, para muchas cosas que la gente necesita, ¿no? Sí. Así que ¿y a dónde no fue a parar eso? Bueno, dicen que una parte de la guita fue para remodelar el frente del zoológico. Interesante. Y ponerle lentes al zoológico. Posiblemente a la jirafa le pongan lentes, ¿viste? Para que pueda ver allá abajo, ¿no? Claro, es necesario. Bueno, necesario. Y después dicen que aparentemente para un desfile, no sé si de qué tipo sería, pero un desfile de moda. ¿Hubo aparentemente un desfile? No, es realmente, hubo un desfile, sí, que se hizo un desfile como internacional. Entonces parte de la guita fue ahí, ¿no? Maravilloso. Ahora lo que tengo la duda es si por ejemplo, la jirafa habrá desfilado ahí, no sé eso, ¿no? Pero la cuestión es que nos chorearon 3 palos y nos quedamos sin lente. Así es. Daniel, vos además de todo lo que nos estás contando del Proyecto 7, sí, y vos además mujer, sabemos nosotros que sos un radionauta, ¿o no? Sí, te digo que sí, tenés razón, porque yo empecé con un taller de un año. ¿Vos solo o más compañeros contigo? No, más compañeros también. Ahí sí, que se dan ahí en el proyecto en Monteagudo. En el Monteagudo. Empezó el taller en el Monteagudo, duró un año, éramos como unos 10 más o menos. Y terminamos el taller y nos dieron un espacio en la FM Sur. Está muy cerquita, ¿no? Sí, a 2 cuadras está del Hogar Monteagudo, que está en Parque Patricio. Y bueno, empezamos con un programa de una hora que se llama, todavía está, empezó a principio de año y se llama La Voz de la Calle. Ajá. La Voz de la Calle, que además le vamos a decir a nuestros amigos que lo pueden ver en el blog que tienen ustedes. Así es, para hacer propaganda al programa y a Proyecto 7. Que es Proyecto 7 con número, Proyecto 7. Así es. Buenos Aires abreviado, o sea, bsas.blogspot.com.ar. Muy bien, te vamos a ayudar con nosotros. Está bien, bueno, pero nosotros queremos contar un poco esa experiencia que además que nos hermana, la experiencia radiofónica. Sí, la verdad que... ¿Mucho trabajo previo como nosotros o no? Y sí, hemos elaborado, sí. A veces no, a veces nos enganchamos de lo que venga y listo. Pero muchas veces sí requiere bastante trabajo, ¿no? Sacar un bloque. Mucho laburo, pero la verdad que fue, ha sido y es muy interesante el laburo en radio. Es muy bueno. Yo dejé de participar hace un tiempo porque digamos que me empecé a dedicar a otra cosa que también tiene que ver con lo audiovisual, ¿no? O sea que yo hacía la revista del Hogar Monteagudo, que Nunca es Tarde se llama. Escribía, hacía notas de carácter periodístico, varias cosas, ¿no? Después la radio. Y había dejado de participar porque ahora yo me estoy dedicando a videos, a hacer videos. Pero, ¿y cómo te capacitaste en esto, en lo de los videos? Bueno, yo empecé a principio de año en un centro de formación profesional o profesión laboral, ¿no? Sí. Empecé estudiando ahí. Ajá. Y después sigo. En Chela, que también es una fundación, una ONG. Ajá. Que es un centro cultural. Que lo tienen cerca ustedes ese, ¿no? Lo tenemos a una cuadra. Ajá. Es un centro también cultural. En Parque Patricio, en la calle Iguazú. Claro. Al 400, a la misma altura que está el Hogar Monteagudo. Que está Monteagudo al 400, Chela está justo detrás nuestro, ¿no? Ajá, es paralela a Iguazú, ¿no? Paralela, sí. Claro. Entonces, bueno, nos hicieron la propuesta de un taller de videos, aceptamos y lo estamos haciendo. De todos modos, todo se complementa porque, por ejemplo, yo hice una nota sobre un encuentro de mujeres de pueblos originarios, de la provincia de Formosa, que se hizo aquí en Buenos Aires. Hace poquito, pues. Hace poco, sí. Entonces yo cubrí, digamos, parte de este encuentro, y esto que grabé sirvió para la radio también. Es más, sacamos no solamente lo que yo había grabado, sino que las personas que tenían que ver con la organización fueron invitadas a la radio, ¿no? O sea que claro. Es un complemento de lo que hacemos. Uh-huh. Radio, revista, videos. Ahora yo escucho y pienso, ¿no? Digamos la diferencia con un parador, ¿no? Claro. Es decir, lo que uno puede llegar a hacer, porque todas las personas, ¿no? En cuanto tienen alguna posibilidad, algún medio. Claro. ¿No? La trascendencia. La trascendencia de una creación, del trabajo, o sea que es imposible, absolutamente imposible, poder desarrollar en ninguno de los centros que están concebidos actualmente en la ciudad de Buenos Aires para albergar claro. Gente, digamos. No, es imposible. Es imposible, no, o sea, es una diferencia enorme, sideral, claro, ¿no? Claro. Esa diferencia también se puede medir o desde el punto de vista de la organización, es decir, ustedes se autogestionan, sí. Por lo tanto saben lo que necesitan, claro. Saben claro, lo que quieren, claro. Y digamos, es muy distinto que venga un organismo burocrático que dice, persona en situación de calle, uh-huh. De 8 a 6 de la mañana. Claro. Sí, sí, organizando. Yo me reía cuando vos dijiste esto recién, sí. Porque fue así, viste, como una luz, ¿no? Que se me vino enseguida. Ajá. Yo estaba... Antes de llegar el año pasado al sí. Hogar Monteagudo, yo ingresé en los primeros días de febrero del año pasado al Hogar Monteagudo. Ajá. Pero antes estaba en el Parador Beppo, sí. Que está a 4 cuadras de, sí. Del hogar, ¿no? Ah, tienen un parador cerca. Sí. Claro, ahí cerca de las vías del tren. Donde está en la esquina está la iglesia de la Virgen de Luján y el parador está al lado. Pues es que yo recuerdo que en el mes de enero del 2012, cuando estaba en el Bepo, había un asistente social ahí. Sí. Entonces yo le digo que si me podía dar la bolsa de trabajo, o sea, si me podía dar una lista así de lugares de trabajo, claro, porque necesitaba laburar, lógicamente, ¿no? Bueno, me dio una lista. Ajá. Esto era en el mes de enero. No recuerdo si empecé en diciembre y seguí en enero, ¿no? Buscando laburo, de acuerdo a lo que a la sí. lista que me había dado. Imagínense, en Buenos Aires, en el mes de enero, donde no están ni las cotorras, ni, lo, ni nada, ni los perros están, ¿no? Y mucho yo calor. Como un boludo, pateando en las calles, buscando laburo, que no había nadie. Claro. No había nadie, un alma no había. Para colmo, algunos lugares de eso eran iglesias, donde claro. vos tenías que ir a la parte, digamos, social de la iglesia, donde ahí te veían te ahí, la claro. bolsa laburo, de trabajo. Eso, claro. Resulta que ni las iglesias estaban abiertas. Claro. Mirá, me comí un garrón, me acuerdo que casi me muero del calor que claro, que y eso tiene que ver con esa indiferencia, ¿no? Porque... digamos, es un papel donde habrá registrado, ni siquiera por ahí se chequea. No, no, seguro, claro. Claro. Es capaz que tenía 2 años esa información, claro, andá a saber, ¿no? Un trámite. O se traspapeló y era la planilla de bolsa de trabajo, que se dio de Rosario. Claro, ponele, qué sé yo, pero la verdad que... reconozco que fui un gil de aquello, de estar buscando laburo, viste, en la ciudad de Buenos Aires en el mes de ahora, enero. Incluso ¿no? desde el punto de vista presupuestario debe ser seguramente más caro esos paradores. Porque, sí, sí, ¿no es cierto? Sí. O sea, porque exacto. hay una cuota por día, por persona, que nunca llega a la persona, sino que queda en el medio de la comida que se afana, claro, del, claro. Del personal que no cumple ninguna función. Se lucra con los paradores, claro. Porque es parte de un negocio eso. Claro, es parte de un negocio. Por ejemplo, en el Bepo mismo... Sí. Hacían pasar, suponete, es un lugar para 80 camas, suponete. Sí. Y capaz que había 15 tipos, ¿viste? Claro, claro. Y cobraban por 80. Pero cobraban claro, por 80, claro. claro. Morphy claro. por 80, todo por 80, ¿no? Entonces, te imaginás que es un negocio, como como decimos nosotros en Proyecto 7, en el Espacio Mujica, de acuerdo a lo que hemos... estudiado, analizado la situación, sí. la pobreza es un negocio. Hay mucha gente que lucra con la pobreza. Claro, claro, sí, y sí. principalmente con la gente en situación de calle y los paradores y todos esos hogares que hay claro. también, ¿no? Entonces hay gente que hace su negocio. Claro, nosotros, como... en el hogar, por ejemplo, teníamos una empresa particular de limpieza, ahora eso lo hacemos nosotros. Claro. Recibimos un sueldo. Claro. Por ejemplo, en el baño están los encargados de baño, de mantener la limpieza del baño y atender a la gente que va y todo eso. Son 3 turnos y. Claro, es una fuente de trabajo para ustedes claro, mismos. Claro, exacto, sí. O sea, que hemos además dejado les de lado lo hacerlo privado. Bien. Sí, porque es por de supuesto. Ustedes, es como claro. la casa de ustedes. Claro, es nuestra casa, claro. ¿no? Otra cosa no tenemos, claro. es nuestra casa. Entonces nos encargamos de cuidarla nosotros. Claro. Y encima nos garpan, escuchame, ¿qué claro. más queremos? Claro, ¿no? claro. Espero que algún marido, alguien nos esté escuchando, porque si no, viste, va a decir, bueno, vieja, ponete, me pongo a laburar hoy en la casa. Claro. Así que... bueno, estamos peleando, porque todavía la seguimos peleando, ¿no? Sí. Para que la ley 3.706 se pueda aplicar. Pero ha habido una movida muy muy interesante de todo este tiempo. Sí, sí, sí, hemos estado en la calle permanentemente y a raíz de eso fue que... ¿Tienes idea de la cantidad de firmas que lograron? ¿Tenés alguna...? Mirá, no tengo el dato, no tengo el dato. Porque nosotros hemos salido en conjunto en determinados momentos, pero aparte, por ejemplo, hay organizaciones que han salido en su zona, en su barrio, claro, por su cuenta. Entonces no tenemos todavía el recuento una cifra. Porque son muchas. Sí, Tengo entendido que se recaudaron muchas firmas. Hicimos muchísimas. Mirá, por ejemplo, ahí en Plaza de Mayo, con la gente que pasaba, le explicábamos para qué era y la gente firmaba. En Cabildo y Juramento, hemos ido a muchos lugares y la gente realmente ha respondido bastante bien, ¿no? ¿Cuánta gente hay, Daniel, en la calle? Bueno, de acuerdo, no a un estudio nuestro, sino de una organización que se ocupó de hacer este estudio. Según ellos calculan que hay unas 20.000 personas. ¡Qué barbaridad! La ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires hay unas 20.000 personas. Cantidad enorme. Es muchísima gente. Terrible. Sí, sí. Y sí, 20.000 personas. O sea que podés hacer una ciudad, un pueblo podés hacer con esa gente, sí, ¿no? Sí, un pueblo, sí. Una pequeña ciudad. Y bueno, a medida que la gente se va incrementando, va aumentando la cantidad de gente en la ciudad de Buenos Aires en situación de calle, porque aparte también hay en la provincia de Buenos Aires. Seguro, gente en situación de calle, muchísimo. ¿No? También, claro. Sí, claro. La gente muere también. Así. La gente muere por el frío, muere por las enfermedades, mueren criaturas, como ya viene sucediendo este año. Ya han muerto como dos o tres criaturas por el frío, por distintas circunstancias, ¿no? Todo en relación a estar en situación de calle. En relación a que la calle no es un lugar para vivir. Así es, la calle no es un lugar para vivir porque, digamos que no es un lugar digno, como necesita una persona, ¿no? Dignidad. Teniendo trabajo, teniendo educación, pudiendo formar una familia, teniendo una casa. Entonces, la calle no es un lugar para vivir porque en la calle se muere. Así entonces, y ahora, a raíz de la ley, porque aunque la ley no se aplica, ¿sí? Y sí. Que recién se está regulando, sí. Digamos que estamos bajo el paraguas de la ley. Ajá. ¿Sí? Entonces, a nivel judicial, nosotros estamos amparados por la ley. O sea, se pueden iniciar acciones legales sí. en casos de violación de exacto, la ley, que sí. deben ser la moneda corriente, digamos. Sí, por ejemplo, hace muy pocos días, un juez, basándose en el contenido de la ley, no permitió el desalojo de un grupo de personas. Bueno, digamos que se han protegido personas por el lado de la justicia, teniendo en cuenta la ley 3706. O sea, que es un arma, es un instrumento sí, en este momento. Así es. De toda esta gente. Entonces, la ley contempla derechos que son inviolables. Ajá. Así que es auspicioso eso, digamos. Sí, porque hemos enfrentado muchas situaciones como la represión, cuando estaba la UCEP. Sí. Las patotas de Macri que salían a la calle a golpear a la gente, a quemarle los colchones y todo eso, ¿no? Que hicieron como una especie de ensayo, ¿no es cierto? Me claro. da la impresión, como un ensayo a ver cómo caía en la gente, si la sociedad lo toleraba claro. o no. Era la perspectiva, me parece que era sacar, digamos... Claro, claro. Ese era el objetivo. Toda la gente sacar la gente de las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Mandarlas a la provincia. Claro. Pero por suerte hubo una respuesta muy buena, contundente, positiva. Y bueno, así le fue a la UCEP, ¿no? Aunque bueno, sí. los tipos están dando vuelta por sí, ahí sí, todavía. Sí, están dando vuelta, pero por lo menos... Y les quería comentar de que... Sí. Que en la provincia de Buenos Aires sí. también hay una ley No recuerdo el número de ley, la 16.000, pero no me acuerdo cuánto es. Sí. Que hace 4 años que fue aprobada. Ajá. Y pasa lo mismo que aquí. Con estas mismas características. Sin reglamentar. Sin reglamentar, y por lo tanto no se puede aplicar todavía. Pero vamos por la ley en la provincia ahora. Muy bien, ustedes van a ir acompañando ese proceso. Sí, sí. Queremos que la ley se aplique en la provincia. Y estamos en conversaciones con el gobierno nacional para que se haga una ley nacional. A nivel nacional de protección de gente en situación de calle. Ojalá que esa la reglamenten. ¿Y han avanzado en eso? Y sí, porque la verdad que hemos, en poco tiempo, que hemos solicitado las entrevistas y todo eso, hemos tenido eco, hemos tenido ya reuniones con los diputados, con diputados nacionales, así que estamos bien encaminados, muy digamos. Muy bien, muy bien. Sí, la verdad que es admirable. La verdad, todo esto. Es un... Sí. Y un ejemplo, aparte. Sí. Sí, porque... De que no hay que desmayar nunca, aunque se esté en las peores condiciones. Claro, y son los sectores más vulnerables, ¿no es cierto? Digamos... Bueno, la gente en situación de calle es... la gente que ya no puede estar peor de lo que está. Claro. Y no tiene como, nada. No y tiene como nada, vos decías, ¿no? Lo bueno es que aunque mucha gente no le parezca, no lo crea, no lo vea, la gente en situación de calle tiene capacidad de luchar. Tiene capacidad de luchar. Es lo único que le queda. Claro, es lo único que tiene. Sí, pero cuando no te queda nada tampoco luchas muchas veces. Sí, ¿no? Pero estas luchas de los compañeros, estos proyectos, estas uniones que han ido haciendo con ese proyecto Mujica, todo eso, es como un faro para todos nosotros. Claro. Sí, porque para que la gente en situación de calle se organice, pelee y todo eso, realmente... Es muy positivo porque partimos de la nada, ¿no? Claro. De no tener nada. Entonces, como dijo la compañera aquí, sí, es muy bueno. Es muy bueno y ojalá sirva de ejemplo para mucha gente. Y es muy bueno para otros, ¿no? Es muy bueno para otros. Claro. O sea, esto de que desde la nada se puede, ¿no? Bueno, nosotros dimos el puntapié inicial... Y así fue como hoy día se sigue sumando más gente al espacio, al movimiento de lucha, ¿no? Y han tenido un rédito organizativo muy importante. O sea, La verdad que sí. Y la verdad que si ahora la siguen en la provincia... Y esto demuestra de que hay mucha gente solidaria, hay mucha gente que la gente en sí, para la que la gente en situación de calle no es invisible. Claro. Entonces, es muy bueno porque nosotros compartimos experiencias, compartimos muchas cosas con la gente que se va llegando, que se va uniendo, ¿no? Uh-huh. Y es bueno porque... Hay gente que empezó de la nada ayudando a la gente en situación de calle y hoy son ONG, son grupos barriales, ajá. O sea, digamos que se van organizando y se van formando organizaciones, ¿no? Muy bien. Y nos vamos. Que después tienen uniendo. Otra proyección, claro, más claro. Allá del problema. Por supuesto. Tienen otra proyección. Una pregunta. Cuando uno encuentra gente que las han desalojado, por ejemplo, de un hotel y que lo ponen con todos los bártulos ahí en medio de la calle, ¿puede darles la forma de comunicarse con ustedes como para que puedan sentirse más fortalecidos? Y bueno, desde, por ejemplo, el teléfono del Hogar Monteagudo, que El Hogar Monteagudo está en la calle Monteagudo, que es en Parque Patricios, detrás del Parque Patricio precisamente. Así es. 450, ¿no es cierto? Monteagudo. Así es. 450. Está cerquita de Huracán. Cerquita de Huracán. Y el teléfono del Hogar Monteagudo es 4912-3568. Y también se puede llamar al 147, que es del gobierno de la ciudad. Ajá. Y algún tipo de ayuda dan, o sea, tratan de buscarle alguna... Ajá. Algún lugar donde ubicarlos, ¿no? Ajá. Y en ese sentido, por ejemplo, la gente del VAP está un poco pendiente de nosotros, ¿no? O sea, ajá, que enseguida cuando hay algo nos avisan, claro, para ver incluso si nosotros tenemos lugar o cosas así. En el caso de las familias donde hay mujeres y chicos, desgraciadamente, viste, se separa la familia, se la separa. Claro. Entonces, porque hay centros para hombres y para mujeres, claro, y niñas, por otro lado. Es otro problema ese, ¿no? Ese es otro problema, sí, y, sí, sí. Y en algunas situaciones la justicia le saca a los chicos a la familia claro, cuando no pueden resolver su situación. ¿Eso está contemplado en la ley, Daniel, ese tipo de situaciones? Sí, sí, sí, sí, está. Para la unidad familiar, ¿no? Claro, claro. Sí, de acuerdo a la ley no puede... separarse. Es una pelea que estamos llevando adelante porque eso en los hechos se hace, ¿sí? Ajá. Los chicos pasan a la justicia claro, después los lleva... A los institutos. A los institutos y todo eso. Bueno, es una lucha, una pelea bastante grande la que estamos llevando por estas situaciones. Claro. Porque no se puede dividir a la familia, no se le puede sacar los hijos a la gente, ¿no? Pero bueno, hasta que, digamos, la ley no sea algo más firme, porque también pasa el tema por la justicia, ¿viste? Claro, sí, o sea, sí, sí. Sí, por todo lo que es la ley de minoridad también. Claro, es complicado el tema desde ese lado, claro, desde ese lado, ¿no? Ahora, habría como entonces dos ayudas, digamos, o dos tipos de ayuda en relación a esto que vos preguntabas, María del Carmen, ¿no? Si, por un lado, me da la impresión, está esto que vos decís, el 147, bueno, que sería como una emergencia... Sí. Que te repara o te puede posibilitar alguna ayuda inmediata de claro, parte del gobierno de la ciudad, claro, con todos los bemoles que implica que vos uh-huh, estabas señalando. Y el Centro Monteagudo, que no puede asistir, ¿no? Porque hay una capacidad limitada. Claro. No puede asistir. Pero puede informar. Pero, claro, pero tiene los compañeros, digamos, como Daniel, que acuden, ¿no? Porque ustedes, digamos... van a los lugares que están sí, en situaciones conflictivas, sí, sí, sí, y aportan otra serie de cosas. Sí, digamos que ayudamos en todo lo que podemos, ¿no? Claro. Ayudamos. Porque en todo eso lo que es algo podemos, que también realizan la gente de un grupo de gente que trabaja que reside en el Monteagudo, que no solo reside, digamos, y tiene y desarrolla, uh-huh, ¿no es cierto?, las actividades dentro del centro, sino que han encarado afuera. Claro, salen afuera, sí, salen a transformar, ¿no?, esa realidad de la calle, que ese es el otro aspecto que me parece de muy parte importante. Nuestra también está la parte solidaria, uh-huh, que así como la recibimos también la damos, ¿no? En que salimos a las calles, a recorrer las calles de los barrios, ayudando a la gente en situación de calle en la forma en que se pueda ayudarla. Una oreja, un plato de sopa, lo que claro, sea, ¿no? Claro, una orientación. Claro. Sí, sobre todo yo creo que la orientación es fundamental, porque debe ser espantoso. Yo ahí, ¿te acordás el hogar ese que había en el barrio, que al final lo desalojaron? Y bueno, lo que hacía el VAP era era simplemente ir, los llevaba a los paradores, claro. A la mañana los depositaba, sí, y eso, pero la situación era desesperante. Claro, por supuesto, no... digamos que el BAB es un instrumento del gobierno, nada más, ¿no? No resuelve por sí solo. Claro. Así que... Bueno, muy... Bueno, estamos muy contentos de que hayas estado acá. Ya estamos cerrando el programa de hoy. Uh-huh. Y bueno, muchas gracias, Daniel. Sigan con lo que están haciendo y espero que reciban muchas ayudas también que se necesitan, ¿no es cierto? Bueno, yo les agradezco a ustedes. Digamos que me gusta venir y estar con ustedes aquí. Bueno. Y también, por ejemplo, a los amigos oyentes, a través de ese mismo número del Hogar Monteagudo, se pueden hacer donaciones. Ajá. Tanto de ropa, calzado, lo que sea, ¿no? Para chicos, mujeres, que nosotros y hombres. Ajá. Y incluso nosotros también nos encargamos de llevarle ropa a la gente que está en la calle. A la gente muy que bien, está en la calle. Claro, ¿no? Claro. Así que puede ser todo tipo de donaciones. Todo tipo de donaciones. Entonces repetimos el número y la dirección y el número. A ver si. Monteagudo 450. Teléfono 4912-3568. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Te esperamos nuevamente. De acuerdo, nos vemos. Bueno, un saludo grande, un abrazo a todos los compañeros de Monteagudo, porque la verdad que lo que están haciendo es maravilloso. Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta la próxima. Gracias. Chao, buenas noches. Chao. Quizás.